los muchachos de Se va el camello, en este caso Mauro, va a comunicarse con nosotros. ¿Nos escuchás bien? Sí, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo andan? Bien, buenas tardes. Bueno, Mauro, el objetivo de esta comunicación, como sabrás, es conocer la actualidad de la banda, porque además van a estar tocando prontamente, así que, ¿qué nos podés contar? Exactamente. Vamos a estar tocando mañana en Temperley. Uh-huh. Venimos preparando más o menos lo que venimos haciendo acá en La Plata, pero tratamos de llevarlo a donde podamos y bueno, en esta oportunidad vamos a estar en Temperley. Bien, ¿cómo se dio esta fecha allá? Y ya hace un par de meses estuvimos en Banfield, sí, y en Agrobé. Ajá. Hay mucha gente por allá que está interesada en la banda, que se vienen de hecho hace muchos años. Claro. Y bueno, también un poco la idea es devolverles un poco todo ese cariño, claro, e ir nosotros para allá. Buenísimo, buenísimo. Mauro, buenas tardes. Mayra Peñalba te saluda. Y un poco también charlar de lo que fue el año pasado y este año con la banda, ¿no? Porque, bueno, el año pasado que estuvieron lanzando el disco Latiendo de Más y además, festejando los años de trayectoria que lleva la banda, ¿no? Y uno lo que ve también es que hoy dentro del público del rock platense son reconocidos como una de las bandas emblemas del under local. ¿Ustedes lo ven de esta manera? ¿Lo sienten así? Sí, creo que hay dentro de la cantidad de oferta que hay, no solo desde lo musical, sino artísticamente, en un montón de ramas, ¿viste? Acá en la ciudad de La Plata. Uh-huh. Pero sí, sabemos que es una banda que viene sonando hace mucho y que bueno, también con mucho esfuerzo y con mucho laburo, de alguna manera, no sé, se llega a la gente y muchos pibes se sienten identificados con los temas, las letras, el mensaje, que es lo que por ahí nosotros vivimos, y son experiencias, ¿viste? Entonces la gente se identifica un poco con eso y también es además de lo que se vive en el recital, que es una fiesta, entonces la gente por ahí lo hace un poco como propio y se genera eso. Sí, y además también que el público de ustedes, público que también va a ver a bandas como La Cumparsita, Lunfardo, y por ahí lo que se transmite de parte de las bandas es esa hermandad que hay dentro del circuito de bandas platenses, ¿no? Sí, tal cual. Ustedes, o sea, es lo que transmiten al público y se ve de esa manera. Y además, bueno, también quería hablar sobre la gira que tuvieron este año en la costa. ¿Cómo lo vivieron? Bien, primero déjame, te aclaro que por ahí hablo como un boludo porque me escucho todo con retorno, ¿viste? Ah, no. Y no hay nada más feo que escucharse. Sí, no, es como un delay, como la repetición, sí, de lo que decís. Sí, pero no sé, mi teléfono me anda así hace un tiempo. Igual se escucha bien, se entiende, ¿eh? Así bueno, que genial. Sí, estuvimos por la costa en enero. En enero. No me acuerdo bien en las fechas exactamente, uh-huh, pero anduvimos por todos lados. Hicimos base en Hessel, uh-huh, y desde ahí disparábamos para todos los lugares donde se nos abrían las puertas, digamos. Tocábamos por ahí a la tarde en un parador y a la noche en algún pub, en una roquería, donde pintara. ¿Y cómo es esto de salir de la ciudad, no? Porque este año, incluso el año pasado, estuvieron varias presentaciones, ¿no? Desde que largaron el disco. ¿Cómo es salir a una ciudad que no es la tuya, no? Está buenísimo. ¿Qué sé yo? Un poco lo vivimos como que es, por un lado, un despeje de salir un poco de acá, uh-huh, de la rutina, del laburo de cada uno extra de la banda. Qué sé yo, pero tomándolo con la mayor profesionalidad posible. Sabemos que vamos a mostrar lo que hacemos. Pero está buenísimo tener la posibilidad, está buenísimo que como grupo podemos estar 15 días en carpa y nos cagamos de risa, qué sé yo, y bueno, mucho laburo. Más allá del proyecto también musical, hay una amistad, ¿no? Que... Sí, sí. Sí, si no, no se podría, creo yo, no sé. Yo siempre toco con la gente que quiero. Te hablo de lo personal porque estoy hablando yo, pero cualquiera de los pibes te va a decir lo mismo. Claro. Somos un grupo de amigos que, de hecho, por ahí si nos tomamos 2 semanas de descanso, por decirte una locura, porque nos vemos siempre. Por ahí no ensayamos por una semana, pero nos vemos 4 veces a la semana. Y nos juntamos a comer un guiso, un asado, lo que pinte. Así que... Claro. Mauro, te quiero preguntar porque, bueno, están saliendo a tocar ya hace un tiempo fuera de la ciudad de La Plata, pero son una banda que se forma en nuestra querida ciudad. ¿Cómo es el tema del acompañamiento de la gente que sigue a la banda cuando tocan afuera, cuando tocan en la costa atlántica, cuando tocan en Adrogué? ¿Se moviliza la gente? ¿El público es masivo? ¿Van todos para allá? ¿O la mayor parte es público de los respectivos lugares donde tocan? No, pasa algo que está buenísimo, que es que al ser esta ciudad de La Plata, sí, una ciudad de facultades y de mucha movida artística también, sí, hay gente de todos lados. Claro. Entonces el material llega a lugares donde ni te imaginás. Claro, claro. Sí. Por ahí vienen pibes a estudiar que son de San Luis, de Tucumán. Uh-huh. Y vos de repente un día ves en Facebook o en alguno de los medios de comunicación, digamos, ves que hay gente que, che, ¿cuándo vienen a tocar a Tucumán? Claro, los reclaman, los piden. Claro, ¿no? Y uno se sorprende porque ninguno de nosotros anduvo por Tucumán regalando discos ni nada. Entonces, es loco, está buenísimo. Mauro, discúlpame, y este año también estuvieron en tocando en eventos a beneficio. ¿Cómo lo vivieron? ¿Cómo llegan a comprometerse con estas causas? La idea en realidad surgió en el caso este. Varias veces tocamos a beneficio, pero este año hubo una fecha hace poco, un par de meses. Sí. Bueno, surge la idea de un amigo, de uno de los chicos de Entretanto, que se acercó y nos propuso organizar una movida en conjunto para poder ayudar a la gente que sufrió el incendio hace poco en el barrio Retiro, hará 3 meses. Sí. Bueno, y fueron 5 casas, 5 familias con chicos. Que perdieron todo. Claro. Todo, se quedaron en la calle y en bola, digamos, ¿viste? Porque no tenía, no le quedó ropa. Sí. Y algo que se ve de las bandas de rock es este sentimiento de solidaridad, de compromiso, ¿no? Que justamente queda manifestado cuando tocan en lugares a beneficio o en eventos como este. Así que bueno, Mauro, muchísimas gracias por esta comunicación. Recordemos, mañana van a estar tocando en Temperley, sí. La dirección. Te paso bien la data. Dale. Esto es en el Centro Cultural Cultura del Sur. Sí. Queda en la Avenida Mex 1066. ¿De lo deletreo? Porque si llega a haber alguien que lo quiere poner en el GPS, es medio... Sí, serio, es con doble M, sí. MEKS. Perfecto. Ahí, para que lo pongan de última en el GPS, ¿viste? El que van a autos. Que... A partir de las 23 horas. A partir de las 23 horas. Bien. Desde las... a las 21, sí, va a estar saliendo un micro para la gente que quiera ir desde acá de La Plata. Ok, perfecto. Va a haber hay un combo de entrada y pasaje, creo que a 100 mangos. Así que está dentro de todo bastante accesible. Bien. El micro lo lleva y los trae de regreso. Buenísimo. Así que está bueno. Acá hay una aclaración en el Facebook que dice llevar DNI. Llevar DNI. Y sí. Prohibida la entrada a menores de 18 y, años. Sí, no dejan entrar a gente a menores de edad. Bien, ¿no? Bien, bueno, eso hay que aclararlo, ¿no? Porque ni sin documento. Sí, bien, perfecto, perfecto. Bueno, Mauro, entonces toda la fuerza para el show de mañana. Y bueno, estaremos en contacto, por supuesto, para conocer la actualidad de esta gran banda platense que viene dando que hablar. Muchísimas gracias, chicos. Bueno, hasta luego, buenas tardes. Un abrazo. Ahí pasaba entonces Mauro de...